tal? ¡Feliz viernes! Por fin viernes, llegaste. Llegaste a mí viernes. Caramba, Randall, llegaste. ¡Qué desesperación! Mucho trabajo, vale. ¿Cómo sí, le pero va? Igual, igual hay trabajo sábado y domingo, así que no te hagas muchas ilusiones. ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. Se abre la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito. Frente al control técnico destaca Luis Yerloyo. Por acá nos acompaña, frente a los micrófonos, Enza García. Gracias por ese beso, esos abrazos, Luis Randall Borges. Así es. Y más besos, aplausos, a Mapuche, vítores, a las personas más importantes de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre de par en par al ritmo del Pivo Márquez con Te Vengo a Cantar. Y el Pivo Márquez irá a cantar esta noche en Cerrará. Tanto como a cantar, no, a tocar. A tocar y a cantar también, y a disfrutar y a compartir con todas y todos en la Feria del Disco 2013. En la Feria Venezuela Disco 2013, Patria Sonora. De hecho, el Pivo Márquez será quien cerrará los conciertos. ¿No cerrará? ¿Qué, no, ¿a qué hora no, es que le toca no. el Pivo? El Pivo toca hoy a las 7 y cuarto de la noche. Exacto, toca a las 7 y cuarto de la noche porque el concierto de cierre son Tambores de San Juan. O sea que si a usted le gusta bailar tambores. Hoy va a haber tambores. Va a haber tambores bien sabrosos allá en la Feria Venezuela Disco. Bueno, ya verá. Y si quiere ver a Randall bailando tambores, que los baila muy bien. No creo. No va a haber allí en el Venezuela Disco. No creo que tenga las energías hoy para el bailar. El tiempo tambores. Pasa, nos vamos poniendo viejos. No, ya. Pero mira, bueno. Trabajo intenso, de verdad. Yo no me voy a cansar, de verdad, de felicitar a todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, dedicados a tiempo completo, con gran esfuerzo, con una gran mística, con amor por lo que se hace. Y no, yo creo que pocas personas tenemos este privilegio, ¿no? De que nos paguen por hacer lo que nos gusta. Y aunque a veces la paga es poca, pero hacemos el trabajo, hacemos lo que nos gusta, de verdad. Y ahí se demuestra con este trabajo de calidad que todos los compañeros de esta emisora estamos llevando a través de las ondas hercianas de Alba Ciudad, donde se están transmitiendo gran parte de los conciertos. Por lo menos, mira, cada artista que toca por lo menos es visibilizado auditivamente, valga esa expresión, a través de Alba Ciudad, con entrevistas, parte de sus recitales, conciertos completos que bueno, pronto ¿no? usted podrá descargar a través de nuestra página web www.albaciudad.org. Entre tanto, tenga un adelanto de ello en nuestra página web a través de las fotografías. Las excelentes fotografías que nuestros camaradas, nuestros compañeros del equipo de Alba Ciudad han tomado, han tenido a bien registrar buena parte de las impresiones de lo que está sucediendo en el Venezuela Disco 2013 Patria Sonora. Bueno, Randall, por cierto, ayer entrevistaste al Pivo Márquez en el stand de Alba Ciudad. Qué placer entrevistar a este gran músico venezolano. Gran músico, un gran percusionista, uno de los mejores que ha parido esta patria. Seguro. Yo no tengo la menor duda y cada vez que he tenido el privilegio de entrevistar al Pivo Márquez, es como uno dice, caramba, estoy hablando con un tipo que yo creo que ni él mismo está al tanto de lo que vale para la música venezolana. Así sería la cosa, que ayer después de la entrevista, Randall se me acercó y me dijo, ¿qué Tito Puente, ni qué Tito Puente? El tipo lo que tenía era real, ponía el poco de timbales. ¡No! ¡Percusión! ¡Está el Pivo! El Pivo. Y de verdad que vale la pena ver al Pivo Márquez en escena. O sea, porque uno 7:15 de la noche para escucha, él. Uno escucha sus temas, su música y uno dice, wow, qué maravilla, qué bueno es el Pivo, pero hay que verlo, qué verlo. De verdad, los invitamos a todos hoy a la Feria Venezuela Disco 2013. Aparte, hoy es viernes. Claro. Hoy es viernes. Muchos no tienen que madrugar mañana. Entonces, los invitamos a nosotros que se pasen sí. por allá. No. Pero la transmisión es a partir de mediodía. Sí, pero igualito hay que estar aquí. Bueno, todo ese trabajo. Bueno, ya. Uno lo hace con gusto, así que ya vamos a dejarla. Los lamentos. No nos estamos lamentando nada. Sí, señor. Bueno, vamos a revisar informaciones que se han dado en las últimas horas. La más importante de ellas es que fueron aprobadas las dos primeras leyes viabilitantes para proteger los derechos del pueblo. Vaya. Así es. Aplausos. Dale duro, San Nicolás. Ajá. Que cumpleaños mañana, por cierto. Sí, cumpleaños mañana el presidente de la República, señor. Nicolás Maduro. A dos días de haber sido promulgada la ley habilitante, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó las primeras leyes para proteger los derechos de los venezolanos, combatir la guerra económica y frenar la usura. La primera norma aprobada fue el decreto con rango, valor y fuerza de ley para el control de los costos, precios y ganancias, con el objetivo de resguardar las libertades económicas y los derechos económicos y sociales del pueblo venezolano, así como ordenar la economía nacional. Desde el estado Zulia, que fue donde firmó el texto legal, el presidente informó que este viernes remitirá la legislación al Tribunal Supremo de Justicia para que estudie su propuesta de darle carácter orgánico a esta primera ley aprobada vía habilitante. Asimismo, encomendó al ministro para el despacho de la presidencia, Wilmer Barrientos, y a los gobernantes imprimir al menos 5 millones de ejemplares de la ley una vez que el Tribunal Supremo de Justicia apruebe su carácter orgánico. Dijo que el fin es que los venezolanos conozcan la jurisprudencia y hagan cumplir sus disposiciones para que nuestro pueblo se convierta en el garante cumplidor de esta ley para establecer los costos, las ganancias máximas, los precios justos. Otro de los objetivos de la ley para el control de costos, precios, ganancias es proteger a los pequeños y medianos comerciantes, ya que los mismos también son perjudicados por los especuladores. Recordemos que este fin de semana comenzarán las jornadas del registro único de todos los comercios pequeños y medianos en todas las plazas Bolívar del país, así como en los centros comerciales. También Nicolás Maduro indicó que la reducción de los costos de arrendamiento de todos los centros comerciales del país es otra de las acciones ideadas para proteger a estos vendedores. ¡Qué bien! Claro. Porque ¿qué es lo que están haciendo la constructora? Saca un ojo de la cara con los alquileres inflados. Claro, esto. ¿Qué es lo que están haciendo la constructora? Las constructoras te lanzan un centro comercial, pero son muy pocos los locales que venden. No los venden, los alquilan. Y los alquileres que le clavan a esos comerciantes son astronómicos. ¿Por qué usted cree que muchas veces usted visita estos templos cazabobos, como los llamaba un camarada que me lo dijo en estos días, los tontódromos, ¿no? Los tontódromos, los centros comerciales, los llama él así. ¿Por qué usted cree? Los visita y cuando vuelve a las 2-3 semanas y hay locales cerrados. Sí. Un local cerrado. Claro, bueno, ¿con qué pagan los alquileres? Es que fíjate lo que explica Nicolás Maduro, ¿no? Que los alquileres que imponen los dueños de los centros comerciales son tan grandes que obviamente obligan a estos comerciantes a subir los precios. Los proveedores y mayoristas, quienes han recibido los dólares de la República, le venden al minorista con un incremento de hasta 1.500, como hemos comprobado, ¿no? En el caso de los minoristas. Y si a eso le sumamos los alquileres de los locales, imagínense ustedes. De hecho, si usted puede, por ejemplo, yo tengo un centro comercial muy cerquita de mi casa. Los mismos zapatos que hay en el centro comercial de al lado de mi casa, los hay aquí en el centro de Caracas, en las tienditas de la calle de Gradilla. ¿Cuánto mucho les cuesta en el más centro? Barato. Mucho más barato que esos mismos zapatos en el centro comercial de al lado de mi casa. ¿Por qué? Porque muchas de esas zapaterías que están aquí en el centro no pagan alquiler, son dueños de los locales. O si pagan un alquiler, bueno, no será tan alto como el alquiler del centro comercial, que por cierto siempre tiene las escaleras mecánicas dañadas, ¿no? No, y que además de esto, los centros comerciales, como en su momento lo dijo Jesse Chacón, son unos templos del consumo energético, pero tremendo, ¿sí? ¿No? Ellos no les da la gana de poner bombillos ahorradores. Consumen una energía con aires acondicionados que están a toda mecha todo el día. Claro, porque no están diseñados, es cuando ya estábamos hablando de Fruto Viva como arquitecto. No están diseñados para nuestro clima. Los centros son centros comerciales totalmente cerrados, que no tienen ventanas, no tienen ningún tipo de ventilación. Se dañan los aires acondicionados y es que te cocinas. En cambio, hay otros países, ¿no? Por ejemplo, mi cuñado, él es maracucho, ¿no? Y cuando yo empecé a ir a Maracaibo, me llamaba mucho la atención que en aquel entonces, hablemos de los 90, los centros comerciales eran abiertos. No tenían aire acondicionado porque eran abiertos, eran pasillos prácticamente al aire libre, techados. Pero entonces él decía, de lo más orgulloso, bueno, lo que pasa es que estos centros comerciales son copia de los de Miami. O sea, que en el mismo Miami, los centros comerciales están adaptados al clima. Aquí y no. Son abiertos. Lo que pasa aquí es que, no. Bueno, quizás ahora, con la cuestión del concepto del mall, no sé si ahora los habrán cerrado también por allá, ¿no? Pero tenemos los centros comerciales que no están diseñados para el clima venezolano. Bueno, mira, otra de las leyes que se aprobó, ¿verdad? Bueno, porque la nueva ley, hay que decirlo, fija los parámetros para el comercio exterior, porque aprobó el decreto con rango, valor y fuerza de ley para la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior y la Corporación de Comercio Exterior. Esta segunda ley tiene el objetivo de ordenar toda la actividad de la República en cuanto a importaciones y exportaciones. Enfatizó que dicho instrumento legal reordenará el manejo de las divisas que entran por la renta petrolera. Estas leyes son fundamentales para proteger las divisas del pueblo venezolano. Durante la actividad, el jefe de Estado anunció la próxima activación del nuevo registro de importadores y exportadores con el fin de mejorar los mecanismos para el desarrollo del comercio exterior en Venezuela. Se trata de un nuevo registro en el que no podrá inscribirse ni el que pretenda malversar los dólares de la nación, ni el que lo haya hecho ya. Están vetados. Lo dejó bien claro el presidente Maduro. No habrá más dólares para especuladores. Aquellas personas que fueron inspeccionadas, que hallaron, que importaron con el dólar a 6.30, incluso a 4.30, y cargaron esa aberración alegando supuesta compra del dólar paralelo, no van a recibir más dólar oficial. Bastante que nos han robado y bastante que nos han ganado. Sí, ya. Bastante ya que han ganado, así que bueno, ya queda más tanto. Aprovechen, porque la plata que nos robaron, bueno, quédensela, listo. Inviértanla, no, inviértanla en el dólar paralelo, que sí, está bien alto. Ahí está. Para traer su mercancía. Total, a el gobierno. El gobierno bolivariano ha firmado convenios con Mabe, con Haier, con Samsung. Y entonces podremos comprar las cosas a precios competitivos y ustedes se van a quedar haciendo cuicui. Por cierto, el gobierno nacional va a importar 1 millón de electrodomésticos Haier desde China. No. Desde el lanzamiento de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ayer en el estado Zulia, el presidente anunció que más de 1 millón de productos Haier llegarán al país próximamente. Y como la burguesía amarilla está amenazando que no habrá electrodomésticos, porque eso es lo que están diciendo ahora. Por un lado, fijamos convenios con Samsung, dijo el presidente, 400.000 equipos que llegan en 15 días al país. 400.000 equipos de la marca Samsung, de todos los modelos que ellos tienen, ¿no? Llegan en 15 días al país. Y por el otro lado, se firmó el convenio con China, la Haier, 1 millón de electrodomésticos. Esto incluye, por supuesto, televisores Haier, neveras Haier, cocinas Haier, lavadoras Haier. Garantizó que habrá electrodomésticos para todo el año que viene. A nosotros no nos agarran desprevenidos, enfatizó el mandatario nacional. Así que guerra avisada no mata soldado. Esta guerra económica nos las montaron ellos y el gobierno está tomando sus medidas correspondientes. Y tú no sabes qué placer me da. Dime. Imaginarme a los sinvergüenzas de DACA, de Narri, no sé qué, sin acceso al dólar oficial. Bueno, que sean ellos que aman tanto el dólar paralelo, bueno. ¡Cómprenlo, cómprenlo! Pues trabajen con eso, que es, lo vuelvo a decir, con todo lo que nos han robado, el mínimo el último año, tienen para comprar dólares paralelos y seguir invirtiendo como por 20 años más. Eso sinvergüenza. Esa, vale. Quiero hacerle varias preguntas. Ajá. ¿Usted podrá decirme algo de qué pasa cuando se mezcla la pasión con la política sin usar la razón? Estamos hablando de fanatismo y es algo totalmente destructivo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien llama a defender el voto con pasión? Mira, la pasión es la fuerza de los instintos. La pasión suele ser... No es racional. No es nada racional. Nada. Bueno, por pasiones mal canalizadas... Bueno, ¿cómo se llama a los feminicidios? Crímenes pasionales. Pasionales. Ah, oye, usted da un ejemplo magistral, de verdad, se la comió. ¿No? María Corina Machado, no basta con votar, debemos defender con pasión cada voto. Ella metió la palabra pasión en vez de arrechera, es lo que está cambiando. No, aquí. Y no mete la palabra amor porque suena mucho chavismo. No. Con pasión cada voto. ¿Será que están planificando otra de las rabieticas estas para el 8 de diciembre? Claro, pero si ya amenazó Capriles también. No, pero es que fíjate, ya se pronunció el primero en la trilogía del mal, que fue Capriles. Ahora lo hace María Corina, diciendo que hay que defender con pasión cada voto. ¿Cómo es esto de defender con pasión cada voto? ¿No se supone que el llamado que se hace democráticamente es a esperar y acatar los resultados cívicamente? Este es el llamado que se ha hecho siempre en democracia, ojo. Respetar cívicamente los resultados. Esto de defender con pasión y no con razón. Ajá, claro. ¿No? Apelar a la pasión, que sabemos que las pasiones están bien desbordadas, sobre todo del lado de algunos disociados por allí, que salen a matar chavistas en cuanto le dan la orden. Entonces, caramba, llamar a defender el voto con pasión constituye, a nuestro modo de ver y entender el panorama actual de la política venezolana, como una tamaña irresponsabilidad que está llamando a la violencia. Y no estamos manipulando el asunto, estamos interpretando solamente la palabra pasión vinculada a la política como algo sumamente peligroso, algo sumamente riesgoso. Están desesperados. Eso denota desesperación. Eso denota una gran desesperación. Sí, señor. Mira, esto lo ha dicho María Corina Machado, criticó, ¿no?, lo que ha llamado la, o mejor dicho, justificó la llamada movida parlamentaria de la oposición que anda en la calle solucionando problemas fundamentales de los venezolanos. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de los venezolanos que están resolviendo? Los problemas fundamentales no son que le están acaparando la comida, que le están encareciendo la vida, que son cosas que son producidas por ellos mismos. ¿Ah? O sea, si ellos no estuvieran saboteando, Dios mío, este sería el paraíso terrenal. Entonces, ¿cómo van a, ellos que ocasionan estos problemas de los cuales estamos, los que estamos padeciendo nosotros los venezolanos, lo están ocasionando? Porque los que tienen los comercios, las empresas, los que, sí, ellos acusan ahora que el gobierno es el que maneja los dólares de Cadivi. Claro que los maneja. Y aquí hemos dicho... ¿Quién lo va a manejar ella? Y aquí hemos dicho, sí, que si hay que investigar las responsabilidades de funcionarios de Cadivi, que sin comprobar el origen de estas empresas maletín que se inventó la oposición y que se inventó el empresariado venezolano, les dieron estos dólares, bueno, que se investiguen a estos empleados. Pero como decimos una cosa, también tenemos que decir la otra. ¿Cómo es posible que nuestra oposición en ningún momento haya cuestionado que los serios, los trabajadores, los esforzados empresarios venezolanos hayan creado ese montón de empresas de maletín para robarnos los dólares a la nación? ¿Por qué la oposición no critica esto? Nosotros acá, mira, no siendo objetivos, sino siendo justos. Siendo justos. Aquí tiene que haber investigación también, como la ha habido, y han estado presos, y están presos, funcionarios de Cadivi que han incurrido, mira, Nando, en delitos. Mira, una anécdota. Antes de las elecciones, fui a una peluquería que está cerca de mi casa. Los dueños son abiertamente opositores. Y había una señora que andaba hablando pestes de Nicolás Maduro y pestes del gobierno. ¿Sabes quién era esa señora? ¿Quién era? La secretaria del que había sido presidente de Cadivi todos estos años, Emmanuel Barroso. Ah. La señora opositora radical, diciendo, poniendo a Manuel Barroso como el santo varón y a Nicolás Maduro como un corrupto y todos los chavistas son corruptos, sinvergüenzas, esto y lo otro. Barroso, por cierto, ya no está en Cadivi. No. Barroso acaba de salir de Cadivi, sí. Y decía que Maduro lo había sacado porque era un hombre íntegro y que quería llenar Cadivi de corruptos. Si todas estas corruptelas que se han destapado ahorita vienen, la mayoría, de la gestión de Barroso. Claro, porque el cambio de presidente fue ahorita. Claro, claro. Entonces, si la secretaria del presidente es antichavista radical, de las que habla bastantes pestes en la calle, ¿qué podemos esperar nosotros de Barroso? Su mano derecha. Mira, no se trata de hacer leña del árbol caído, no acostumbramos a hacer esto acá. No, nada más decimos que deberían investigarlo. Ni a cuestionar el hecho de que, bueno, como ya no está en esa gestión, ahora sí criticamos. No. El que salió hay que criticarlo. No solemos hacer esto y usted sabe, usted nos conoce. Que nos escucha desde hace mucho tiempo, nos conoce que no solemos hacer este tipo de cosas. Pero, caramba, lo de Cadivi, nosotros aquí también lo hemos cuestionado durante la gestión de Barroso, durante la gestión actual, porque Cadivi todavía está repleta de ladrones. Sí, y esto hay que decirlo y hay que mantenerlo. No en balde el presidente Maduro. Mucho opositor radical militante, sí. Saboteador. No en balde el presidente Maduro fue el que le puso el nombrecito, etiquetó a este comportamiento social que ahora tenemos los venezolanos como el cadivismo. Pero tú, ¿no?, puedes creer que el cadivismo ha llegado tan lejos que tú no estuviste aquí el martes, no el miércoles, que fue se inauguró la feria. Pero cuál fue la sorpresa mía cuando me metí el lunes en el Facebook y vi en los anuncios, compro tu cupo de Cadivi. Huh. En los anuncios del Facebook, con el mayor descaro del mundo. Bueno. Así está la sociedad, y eso viene porque funcionarios de Cadivi se prestan también para esto, claro. Vamos a estar claros. Mira, son las 10:25 minutos, momento de la pausa. Y vamos a más la músicos pausa. Del sí. Venezuela. ¿A qué hora se va a presentar Yacogba? Mira, tenemos a Yacogba. Yacogba es una agrupación de reggae, venezolanos, por supuesto, toda esta gente es venezolana. Talento nacional por montón. Yacogba estará hoy presentándose en la Plaza Vicente Emilio Soho a partir de las 6:30 de la tarde. No se lo pierda, escuche un adelanto aquí en Alba Ciudad y en La Ventana. Jacobma nos trae Waking Up. Conquistador nos tomará de la mano y ya no habrá miseria que aflija al hermano. Oh, oh, oh, oh, oh. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con lo que el Señor nos ha regalado? Cada día que pasa es un día más de maltrato para la tierra sagrada que nos ha dado tanto. Oh, oh, oh, oh. Conciencia, sembramos en cada una de vuestras cabezas con este canto que Jacoba hoy te presenta, soltando toda la vibra que nos une en esta plena. Hermano, cuida la tierra, fabricando nuevas ideas que nos unan más como hermano. Que se encienda la llama, que se sienta lo que traigo. Unamos nuestra fuerza si queremos lo que amamos. Hermano, cuida la tierra. Moving on, moving on, moving on. My people, to Mount Zion. Waking up, waking up, waking up right now. Y no te afligas, soy el conquistador. Nosotros vamos para arriba desde el monte Zion, jugando la sin semilla. Ya Mighty el creador, mi esperanza de vida. Conciencia más tantito, like a lion in Zion. Oh, oh, oh. Vamos caminando con estilo positivo. Que se la sienta presente con el buen sonido. Va fuego en la casa, escucha lo que te digo. Volamos a Zion con el burning encendido. Conciencia arrastra people, comienza a recorrer. Sé de varias cosas que aún no has podido. Llega en la mente, la siente que tiene el poder. Solo liberándola, Rasta va a crecer. Ve más allá de los ojos y escucha más allá. Despierta tu conciencia, piensa en su majestad. Dios en la debe de todos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. No al sabotaje económico. El gobierno bolivariano activa la línea 0800 Sabotaje, 0800-722-68253, para garantizar la producción, comercialización, transporte y abastecimiento de productos alimentarios.

en un baile de joropo. Porque este comienza frío, porque este comienza frío y se calienta poco a poco. Porque este comienza frío y se calienta poco a poco. A las muchachas les gusta que le den candela y a las pavitas también que le den candela para bailar esta música tan buena. Y a las muchachas les gusta que le den candela y a las viejitas también que le den candela para bailar esta música tan buena. En el baile de joropo y en el baile de joropo ya se prendió la candela. Ya se prendió la candela que me ha quemado los dientes, la lengua y hasta las muelas. Yo llevaré mi folclore por todita Venezuela. Que por todita Venezuela, el arpa que me acompaña y esta maraca que suena. Y esta maraca que suena, yo soy como el gallo fino que hoy afilo las espuelas. Que hoy afilo las espuelas para defender lo nuestro, voy a formar una escuela. Voy a formar una escuela, canta la la y la la, de cultores del joropo. De cultores del joropo, para que bailen el arpa y zapaten bien sabroso. Zapaten bien sabroso, sin diferencias de raza, pero de edades tampoco. Pero de edades tampoco, yo soy el negrito Antonio, el que está lleno de gozo. El que está lleno de gozo, no trato a mujeres groseras, ni tampoco hombre chismoso. Bueno chismoso, si antes no me conocían, conózcame poco a poco. Conózcame poco a poco, que todavía no ha nacido quien me quite lo sabroso. Ajá, 10:37 minutos, ya, regresamos a la ventana. ¿Cómo dice Antonio ahí? Dice, no trato mujer grosera ni tampoco hombre chismoso. Está buena la cosa. Bueno, eso tendrá que ver con María Corina y con Enriquito, quién sabe. Bueno, escuchamos a Antonio Armas con este tema, Candela, un buen joropo tuyero que usted podrá disfrutar esta tarde a las 2:45 en la tarima del final del recorrido de Expoventa en la Feria Venezuela Disco 2013, Patria Sonora. No se lo pierdan, que hay muchas cosas buenas para hoy, para mañana y para el domingo. Y continuamos revisando informaciones. Y bueno, tenemos buenas noticias. Una de ellas tiene que ver con deportes, otra tiene que ver con el aniversario de una misión muy bonita. Pero vamos a cerrar lo que es el tema de toda esta contraofensiva a la guerra económica. Y una de ellas es que ustedes saben que están amenazando que no van a ver, ay, que se están agotando los inventarios, que no vamos a conseguir electrodomésticos, ni teléfonos, ni ropa, ni nada, ni calzado, ni nada. Pues bien, el gobierno nacional fiscalizará el proceso de reposición de inventarios. Estamos hablando de 1.125.000 electrodomésticos encontrados en depósitos abandonados. ¡Qué bárbaro! O sea, imagínense ustedes, más de 1 millón de electrodomésticos acaparados en depósitos. ¡Qué bonito! Pues bien, dispuesto a darle continuidad a las líneas estratégicas para proteger el poder adquisitivo del pueblo venezolano, el Gobierno Nacional fiscalizará la reposición de inventario en las tiendas que han sido inspeccionadas para combatir la usura y la especulación. Se va a fiscalizar el proceso de reposición de inventario para garantizar la mercancía en las tiendas inspeccionadas, sobre todo para proteger el poder adquisitivo del venezolano y garantizarle al trabajador la continuidad de su empleo, informó el jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía mayor, el mayor general Ever García Plaza. Reiteró el anuncio hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la existencia de aproximadamente 600.000 electrodomésticos en depósitos abandonados, además de los 325.000 artefactos que están en la tienda Frigimax, el de la ciudad de Maracay, estado de Aragua, y los 200.000 productos hallados en el estado Falcón. Recordó que el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, informó que se procesa la importación de más de 400.000 artículos para abastecer toda la cadena de comercialización y todo eso va a ser fiscalizado por el Estado venezolano. ¿Saben ustedes que, para el que no lo sepa, entérese, existe? Hay un movimiento de rockeros por la paz y la vida. Hoy Día del Músico, por cierto. Felicitaciones a todos los músicos, sobre todo a los músicos venezolanos, que tienen un talento impresionante y que son de los mejores del mundo. No nos queda la menor duda de eso. Este movimiento de rockeros por la paz y la vida lo encabeza el camarada Paul Gilman. Paul Gilman, bueno, una leyenda del rock nacional. Y en este momento, mira, nos acaban de informar, no tengo bien clara la información y espero que Paul nos ayude vía telefónica a esclarecerla. Hay aparentemente un conflicto que se está presentando con los vendedores de instrumentos musicales y una solicitud que están haciendo los músicos y el movimiento de Rockeros por la Paz y la Vida, que es también la regulación de los instrumentos, en el acceso a los instrumentos musicales y a los equipos con que se hace música. Tenemos en línea a Paul Gilman desde el Hotel Alba Caracas. Buenos días, Paul, ¿cómo estás? Bienvenido a La Ventana y nuevamente a tu casa, Alba Ciudad. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por el contacto. En este momento estamos en plena reunión en el Salón Rush de aquí de Alba, del Hotel Alba, así que siguen invitados, esto va para largo. Tenemos a la gente del Indepavis, tenemos al Ministerio de la Cultura, tenemos al Gobierno del Distrito Capital y el Poder Popular. Está aquí el pueblo, junto con los empresarios dueños de tiendas de instrumentos en Venezuela, están todos, absolutamente todos aquí. Bueno, estamos en un diálogo, entre comillas, pero estamos pidiendo, pues, como víctimas que somos también, porque músicos hay en todos lados, siempre somos el gremio quizá más humillado y más apartado de la sociedad, pero sin embargo todo el mundo le gusta la música y a todo el mundo le gusta que un músico esté cantándole su género favorito, ¿no? Entonces nosotros somos como víctimas también parte de esta guerra contra bueno, esta guerra que ha liderado el presidente Maduro, esta guerra económica, la estamos luchando en todos los frentes. Bueno, a mí me tocó, no en nombre del rock, en nombre de todas y todos los músicos de este país que hacen cualquier tipo de música. Aquí estamos, pues, en la lucha, llevamos por la mitad de la reunión, se están escuchando voces a favor, y muy pocas en contra de lo que estamos haciendo aquí, realmente, porque estamos viéndole la cara, y por primera vez los dueños de las tiendas nos están viendo la cara a nosotros, y ahora, como sabes, nuestro gigante eterno nos dio este poder, bueno, ya hay que ejercerlo, ya basta de abuso, y nosotros los músicos también, hoy en nuestro día, casualmente, bueno, hemos salido a la palestra ahora a exigir que nuestras herramientas, nuestro pico y pala, nuestra computadora, nuestro, en fin, es los instrumentos, de eso vivimos. Y aquí venimos a decir que cómo es posible que una guitarra, por ejemplo, que estaba en una vitrina en enero, sigue llena de polvo y telarañas hoy y ha subido 7 veces de precio. ¿7 veces de precio? Sí, de 1.500 bolívares a 44 millones, para decirte algo, ¿no? Un pequeño ejemplito de una tiendita en Valencia, no quiero ni saber aquí en Caracas cómo está. Un juego de cuerdas de guitarra 1.000 bolívares, que vale $3 en Estados Unidos. Por favor, algo está pasando y bueno, y aquí nos hemos sumado a la guerra contra la guerra económica y aquí estamos en este frente luchando. Hacemos el llamado a través del ALBA a todos los músicos que hacen cualquier tipo de música, vénganse para acá, que esta gente sienta el poder popular aquí, porque esta es nuestra gran oportunidad, el Día del Músico. Este puede ser el día en que bajemos los precios de los instrumentos, pero solo no lo podemos hacer. Claro, Paul, repítenos en qué salón se está efectuando para el músico. El salón, justamente, cerca del Hotel Alba Caracas. No, es dentro del hotel, del hotel en Mezanina. Pero cerca está la Venezuela Disco, y hay muchos músicos, muchos músicos. Cruza la calle, venga para acá. ¿Cómo no? Estamos esperando. Allá, de todas maneras, ya tenemos activa nuestra señal en los espacios abiertos del Teresa Carreño y cualquier músico que nos esté escuchando desde el Teresa Carreño, arránquese para allá. ¿Qué salón me dijiste que es? Salón Rush, y sobre todo aquellos músicos que sean luthier, que hagan sus propios instrumentos, que quieran traer propuestas, hoy es el día, no se queden en su casa, traigan su proyectico, si le han rebotado esa carpeta en todos lados, tráiganla hoy es el día. Cuando nos hablabas, Paul Gilman, sobre la resistencia que han tenido algunas personas a esta exigencia, y una exigencia que con todo derecho se hace, de bajar los precios de los instrumentos musicales y regularlos también para su trabajo, pues para el trabajo que ustedes desarrollan como músicos, ¿cómo han puesto la resistencia? ¿Bajo qué parámetros están poniendo resistencia a bajar los precios? Bueno, porque dicen que no reciben caída desde 2009... que, bueno, es una cantidad de cosas que no se les creen ni ellos mismos. O sea, aquí nosotros sabemos cómo se mueve el maní y aquí no nos vamos a ir sin una reducción fuerte de los precios de los instrumentos. Hoy, Día del Músico, tenemos que lograr ese objetivo y no nos vamos a mover de aquí hasta hacerlo. Perfecto, Paul. Te dejamos para que continúes en la reunión. Gracias por la información y el tiempo que nos has brindado. Y además, felicitaciones en tu día, el Día del Músico. No, y si quiere acérquense, ustedes que tienen allá, acérquense su gente para acá también, a que Alba se acerque y le pregunte a ellos mismos por qué nos están masacrando con los precios. Este es el gran día. Este es el gran día. Un abrazo, Paul. Felicidades. Gracias a todos los músicos y músicos del país a través de la ventana. Cómo no. Son las 10:46, Paul Gilman, representando allí el movimiento de Rockeros por la Paz y la Vida, pero también a todos los músicos, ¿no? Este es un tema que no se había tocado, es un tema que dentro de esta guerra económica, mira, todo, yo creo que tiene que ver con todas las áreas de la economía del país. Aquí hay que adecentar la sociedad, pero mira, cueste lo que cueste. Y en este caso, hoy Día del Músico, tenemos esta lucha que también tienen que dar los camaradas que los camaradas y los que no lo sean, porque esto de rebajar y regularizar los precios de los instrumentos musicales le conviene tanto a Desorden Público, Escuálidos de Uña en el Rabo, como a Dame Pa' Matala, por ejemplo. Esto le conviene a todo el mundo. Esto le conviene a Kiara, ¿no? Como también le conviene a José Alejandro Delgado. Entonces le conviene a todos los músicos, y esta lucha que están haciendo estos camaradas allí por regularizar junto al INDEPAVI, gobierno del Distrito Capital, entes gubernamentales y los dueños de las tiendas de instrumentos musicales, esta es una lucha que se está dando abrazo partido. Este es el día, decía Paul Gilman allí. Acérquense, músicos, al Hotel Alba Caracas, donde se está llevando a cabo esta reunión. Dicen que va por la mitad, todavía tiene tiempo de ir como colectivos, grupos organizados, músicos de la patria, a sumarse a esta iniciativa que lo que pretende es, mira, seguir brindando estas facilidades en el acceso a esta herramienta de trabajo de los músicos, que son los instrumentos musicales. Bueno, amigos, y abrimos la participación en la ventana. Recordamos que tenemos el 562-7949, 562-7949, para que se comunique con nosotros. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben en la cuenta de Twitter Aracelis Malvar. Los colectivos organizados, no, eso fue ayer, que dijo que los colectivos organizados, las Fuerzas Armadas y el pueblo, no debe dejarse chantajear por Sibonatra. También nos escribe Johan Moreno. Lean a la doña, arroba La Ventana Abierta, retuitea a María Corina ya. Dime por aquí en qué lugar de tu ciudad vas a protestar mañana. Ajá. Lo que está diciendo la señora. Bueno. Y también hablan de Julio César Rivas, que va a protestar este sábado en Valencia para defender a ladrones especuladores. Nos escribe Erasmo Ledesma. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza de esta oposición, sí, que pone a marchar a su militancia, a sus seguidores, los pone a manifestar a favor de quienes los, sí, roban. Solamente que, qué, bueno, vergüenza. Personajes como Julio César Rivas, María Corina Machado, tienen sus intereses en tumbar el gobierno, o sea, una de intereses en tumbar el gobierno, y el otro, pues bueno, recibirá su salario, ¿no? Pues forma parte de este grupo de estudiantes financiados por la USAID. No obstante, de verdad, pobrecita esa gente que no recibe ni medio, ni se beneficiaría con la caída del chavismo, y sin embargo va a marchar totalmente enloquecida y cegada por la derecha, por el odio, ¿no? Qué triste. Tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Randall? Es Margot. Buenos Hola, Margot, días. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Todo bien. Bienvenida. Bueno, aquí brava, chico, porque todavía en el hipódromo no nos han pagado los aguinaldos, esa gente, y nos desconectan los teléfonos, y bueno, nos hacen de todo, pero aquí vamos. Esa deja queda mal el gobierno. Puro escuálido lo que hay en ese hipódromo. ¿Qué quedará del hipódromo, chico? Bueno, lo que queda es un poco de trabajadores ahí que están chupando, han cambiado de administración este año 4 veces. Y están ahí, bueno, tú sabes, y uno llama y tú dices, yo soy jubilada, y es como que tú dijeras, yo soy un perro. Sí. Con el perdón de los perros que los amo. Claro. Sí, te tratan, yo la otra vez tuve que agarrar, le dije a Luis, vístete con el hipódromo, nos fuimos. Y allá fui. Y le dije al director de administración y de finanzas lo que le tenía que decir. Ellos van a llegar a viejo, creo yo, y deben de tener abuelos y papá y mamá. Para que maltraten a los viejitos. Lo que pasa es que deben estar agarrando una platica por ahí adicional para asegurarse la vejez y no tenga, sí, que ver con la pensión. Sí, te tratan malísimo. Mira, y con respecto a Nicolás, de verdad que el hombre reaccionó. Sí. Y te voy a decir los puntos, te lo voy a decir honestamente. Uno que yo me la paso en el supermercado, en la farmacia, en la ferretería. y los puntos estaban bajísimos, pero ahorita, mi amor, eso es lo que va para arriba. Eso es lo que va para arriba. Y ayer llamó un señor del Bicentenario. Ajá. Ah, sí. Ah, bueno, te voy a echar el cuento. Tú sabes que Luis trabaja ahí. Y Luis dice que eso de los derechos, eso que tienen que, eso es mentira. Ellos le dan un margen para que ellos compren. De hecho, que yo tuve 2 semanas sin harina pan trabajando mi hijo en el supermercado. Porque ellos, por lo menos los que trabajan en la noche, les toca comprar en el día. Imagínate, ellos salen a las 5, tienen que esperar hasta las 9 que le pongan una cajera. Son 4 horas. ¿Verdad? O sea, que los beneficios estos de los que habla la gente de Sibonatra no son tales. No, señor. O son para algunos, por lo menos. No, señor. ¿Será que son para algunos? No, sino que entonces van y llevan a la mamá, a la abuela, a la tía, a las primas y le están poniendo, les pusieron, abajo están los vigilantes en las entradas y dejan entrar un familiar por trabajador. Claro, eso es lo que les da rabia, no es que les estén quitando los beneficios, sino que les están frenando la sinvergüenzura. Mentira. La corrupción, porque seguro que son después los que dicen que los corruptos son los otros, ¿no? Ellos no. No, que después salen y venden las latas, te estoy hablando calladita porque el tipo está durmiendo. después salen y venden la lata de leche a 70 bolas y la harina 20 a 25. El hijo mío me dijo anoche, mamá, vamos a ir mañana para el supermercado. Bueno, no nos pagaron los aguinaldos hoy. Yo le dije, bueno, si nos pagan, vamos. Yo no tengo ni, tuve que comprar una harina, 3 harinas de 18 bolívares de la otra harina. Y mi hijo trabaja y entonces eso es mentira. Porque si no, yo tuviera 3 pacas de harina aquí. Y tuviera 4 cajas de leche y tuviera de todo. Claro, lo que sí te voy a decir es la carne. Está pasando algo con la carne en el Bicentenario. Con la carne, sí, nosotros no tenemos oportunidad de comprar carne. No. Y por aquí, mi amor, como vino el Indepad y le hizo caer mesa limpia, ya los carniceros no quieren vender carne. ¿Qué? Ah, broma. Pero bueno, eso que estoy aclarando, lo del señor ese de ayer. Claro, claro. Todo lo que dijeron de eso, de el señor que estaba hablando no fue el que lo dijo. Él dijo lo que decía el grupo ese. La gente no, de Sibonatra. Sí, exacto. Eso. El señor habló con toda la verdad. Ok. Oye, lo estoy aclarando porque te estoy diciendo, mi hijo trabaja ahí. Y claro, yo le pregunté inmediatamente, mire, esto es verdad. Y me dijo, no, mamá, como si fuera verdad, nosotros tuviéramos de todo. Claro. Imagínate tú, ¿quién se estará quedando con esta gran cantidad de productos ahí que, en nombre de la defensa de un derecho de los trabajadores? Ah, no, entonces ellos lo que defienden es un grupito, seguramente, porque no todos los trabajadores están beneficiados por lo que está defendiendo este sindicato. Fíjense las cosas, ¿no? Cómo van saliendo. No, no, y cómo manipulan. En realidad es que están bravos porque ellos estaban llevando a toda la familia para que comprara, ¿verdad? Y bueno, muchos. ¿Cuántos de los familiares de esta gente serán de los boneros que venden en la calle después los productos? Exactamente. ¿No? Bueno, Randolph, son ya las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y a las 5:45 a 6:30 de la tarde, en la tarima del final del recorrido de la expoventa de la Feria Venezuela Disco, se va a presentar Fabiola José. Aquí le dejamos un adelanto, Cadencia Negra. Le está cantando pa' que las penas le cure.

casa para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir. Pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Que la cosa está mala, que no se puede vivir. Pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Ay, que la cosa está mala, vale, aquí ya no se puede vivir. Pero tú no hiciste nada para sembrar o construir. Es así. Ajá, la gente de Dame Pa' Matala hoy estarán presentándose, ¿a qué hora? Dígame, Enza García. Bueno, los Pa' Matala, ya que me agarraste con la grilla lejos. La gente de los Pa' Matala se van a presentar en la Plaza Vicente Emilio Sojo, de los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, de 8 de la noche a 8 y 45. Concierto íntegramente transmitido por su Alba Ciudad 96.3 FM. O sea que si no va a estar allá, lo puede disfrutar, lo puede en la comodidad de su hogar, o en la incomodidad tarde, de una cola en el carro, o sea. Y más tarde, unos días después de culminada la feria, usted podrá tener acceso a estos conciertos completicos a través de nuestra página web. También. Que por cierto, diagonal al stand de Alba Ciudad 96.3 FM, hay un stand que bueno, está vinculado con los Pa' Matala, donde venden los discos. Sí. De los Pa' Matala. Así bueno, que si el tema, una persona que moja mucho, ¿no? Es un mojador. Un mojador. Bueno, en todo caso, dedicado a estas personas que hablan mal de la patria, a estas personas que todo les molesta, todo es una tragedia, todo el mundo se viene abajo y que no sienten esperanzas por nada porque este país se lo llevó quien lo trajo y este país no sirve para nada. Caramba, no quieren ni un poquito. Es que de verdad, a nuestra generación, ya de nuestra generación para atrás, no nos enseñaron a amar esta patria. El que aprendió, aprendió en la escuela de la vida, amar la patria. Hombres como Hugo Chávez, ¿no? De aquellos hombres que aprendieron a amar la patria de forma espontánea. Porque aquí no se nos enseñaba a amar la patria, chicos. Ahora nos están enseñando en la escuela, en los liceos, en las universidades, el amor a la patria. Y además, esto de sentirnos orgullosos del país al que pertenecemos, de no estar hablando mal de nuestro país cada vez que salimos de viaje, de no estar hablando mal en las colas del supermercado, en el taxi, en el banco, en todos lados, hablar mal del país, chico. Parece que es un deporte. Parece que la gente hace deporte a ver quién habla más, quién habla peor de nuestra patria. Y esto es terrible que esté pasando. Es terrible. Porque, oye, hablando con músicos en estos días, dada el Venezuela Disco 2013, conversando con músicos que han viajado, han salido de nuestra frontera a llevar nuestra cultura, nuestro talento fuera de nuestra frontera. Se han conseguido con esta particularidad de que, mira, en cada país, ¿cómo quieren a sus artistas, chicos? ¿Cómo quieren su talento nacional? Y no es que lo promueven porque están fiebrudos, porque hay una ley que lo haga. No, porque les gusta, ¿vale? Y nosotros tenemos la virtud y la suerte de tener a los mejores músicos de este planeta, hoy Día del Músico. Lo digo así, con toda propiedad. Tenemos los mejores músicos del planeta Tierra. Están aquí, en Venezuela. Y oye, qué lamentable que sigamos haciendo nosotros alarde de ese refrán de que nadie es profeta en su tierra. Aquí lamentablemente despreciamos al artista. Y ojo, no hablamos nada más del público, que a veces prefiere ver un artista extranjero a un artista nacional que puede ser muchísimo más talentoso, sino también de los empresarios que tratan con desdén al músico venezolano. Un músico que, bueno, se lo pelea, fuera de nuestra frontera, se pelean por músicos venezolanos por el talento que hay. Pero también hablamos de instituciones del Estado que a la hora de contratar artistas venezolanos, usted es camarada, tóqueme gratis, hágalo por compromiso de revolución. ¿Y de qué come el músico, pues? Viene un artista internacional, lo trae el Estado, vamos a ponerle ahí al lado un artista local y lo trata, el sonido es malo, le dan poco tiempo. Y eso es también una forma de no querer lo nuestro, claro, de no querer nuestro país, de no querer a nuestra patria. Entonces, hacemos este llamado, ¿no? Esta reflexión humilde, sencilla, desde acá de la ventana, el día de hoy, Día del Músico, y también una forma más de sumar, de echar una ayudadita más a encontrar las formas de querer cada día más nuestra patria, en todos los sentidos, en todos los ámbitos, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, en lo musical, Y en lo deportivo tenemos una buena noticia. Sí, en lo deportivo tenemos una excelente noticia. Con 77 medallas de oro, Venezuela escaló al primer lugar de los Juegos Bolivarianos. ¡Eso! Solo en Revolución se hace posible la generación de oro, la revolución deportiva. Claro que sí, Venezuela escaló hoy hasta el primer lugar del medallero de los 17 Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013, llevados a cabo en Perú, al superar por 2 preseas doradas a Colombia, su duro rival en la lucha por el primer puesto de la competencia. Los deportistas venezolanos llegaron a un total de 221 medallas, 77 de ellas de oro, con lo que desplazaron a los colombianos a la segunda posición con 167 en total, con 75 de oro. Ecuador se consolidó en el tercer puesto al sumar 108 medallas, 33 de ellas doradas, mientras que Perú, con 24 medallas de oro de un total de 94, desplazó a Chile a la quinta posición con un total de 81 medallas, 21 de ellas doradas. Entre los resultados individuales más destacados, el colombiano Josimar Calvo brilló en las competencias de gimnasia artística al llegar a 4 medallas de oro y una de bronce. Entonces, bueno, estas son las... Pero ninguno le va a ganar a Andreina, claro, Pinto, nuestra nadadora. Bueno, dice... Ajá. Ninguno le va a ganar a Andreina Pinto, que ya alcanzó el récord de medallas y además 5 récords para los Juegos Bolivarianos. Claro, es que esta es una nota de la agencia de noticias EFE, ¿no? Entonces te coloca, bueno, quienes han destacado los diferentes países. Hablan de las pruebas femeninas, la peruana Sandra Collantes obtuvo el oro en el concurso individual de caballo de salto, y en las barras asimétricas el oro lo consiguió la venezolana Jessica López. Ahí está. Entonces, bueno, y no, muchísimos éxitos que ha tenido nuestra selección, ¿no? Nuestra delegación sí, allá en los Juegos Bolivarianos. Otra buena noticia, Randolph, es que está de cumpleaños la misión Sonrisa. Eso. Que ha colmado de ídems, de sonrisas, los rostros de los venezolanos. Mira, uno de los indicadores de pobreza es cuando la gente le faltan las piezas dentales. Que cuando llaman, no, los desdentados. Y una de las cosas de las que se burlaban muchísimo del programa La Hora de América cuando salía desde Perú era porque había mucha gente desdentada. Y lo mismo... ocurre cuando a los chavistas, al principio, cuando surgió el chavismo, nos llamaban desdentados. Pues el gobierno bolivariano, porque la gente es desdentada porque le gusta, no. Sí. Es porque no tiene dinero reponerse una prótesis, una pieza. Exacto. Porque los tratamientos odontológicos son sumamente caros y muchas veces ocurre que sale más barato extraerte una pieza que hacerte un tratamiento de conducto y ponerte una corona. Entonces es un asunto de pobreza. La ausencia visible de piezas dentales. Y aparte de que eso es algo que golpea la autoestima de las personas, claro, afectadas. Claro. Pues bueno, hace siete años nació la misión Sonrisa, ¿verdad? Ideada por el comandante Hugo Chávez para devolverle la esperanza a miles de ciudadanos de sonreír de nuevo con orgullo con la instalación de prótesis dentales totalmente gratuitas. Hasta ahora, un total de 553.728 venezolanos han sido atendidos mediante la misión Sonrisa, que desde su creación ha brindado beneficios en múltiples especialidades. Además, hasta la fecha, 137.269 personas, en su mayoría adultos mayores, cuentan con una prótesis dental y con una sonrisa que pueden mostrar sin miedo. Felicidades a la misión Sonrisa, felicidades a todos los beneficiarios de la misma. Tenemos llamada telefónica, buen día. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo? Con una sonrisa de oreja a oreja. Así es, caracha. Por cierto, hace como 2 o 3 meses, y vengo de donde el odontólogo, mira qué casualidad. Oye, fíjate. Sí, vengo de donde el odontólogo, fui a pagarle una cosita que le debía porque me midió el, ¿cómo se puede decir? El puente, pues. Me midió el puente, ¿cómo se llama el puente de aquí? El puente del Orinoco. El Orinoquia. El segundo es el Orinoquia. El Orinoquia es el segundo. Me fue a medir la Orinoquia que me vas a poner en la boca. De 32 piezas, de 32 piezas que tiene uno, a mis 80 años tengo 29 fijas. Fernando, tú tienes 80 años. Por ahí dicen uno que yo tengo 80 años. Yo te calculaba mucho menos, ¿vale? Mira, mi amor, esa vitalidad, esa lucidez, caramba, ojalá lleguemos a tu edad así como estás tú. No, perdóname, no tengo 80, pero por ahí dice que tengo 80. Pues. Ah, sí. Yo te decía. Sí, pero que por ahí dice, el viejito de latín, yo como acá, que sea este, otro, que sea. Chévere, a los 80 me siento con 29 piezas fijas. Me di el Orinoquia porque me dieron un pelotazo hace como 10 años. Que yo jugaba béisbol a mis 60 años, todavía jugaba béisbol, softball, y me dieron un pelotazo en la cara y me partieron tres muelas. ¡Upa! Sí, me dieron un pelotazo en la cara. ¿Un mal bound, pues? No, una pelota una línea, suelta. Una línea ahí. No, una pelota suelta, estábamos calentando, una pelota caray. Suelta y me pegó en la cara con la mala fortuna que me pegó en todo el cachete. ¡Qué malo! Donde pasa el puente fijo. No cao, pues, no cao. Sí, no cao. Pero bueno. Y aparte de ello, mira, ustedes dijeron que hoy es el Día del Músico. Ajá. Es el Día de Santa Cecilia. Exactamente. Sí, Santa Cecilia que tenía siempre un arpa. Un arpa, Por eso es la patrona de los músicos. Por eso es la patrona de los músicos. Felicidades a todas las Cecilias. Por cierto, he tenido una amiga por allá. Hasta García Rocha también le mandamos felicitaciones. Ah, sí, correcto. Claro, a todos. ¿Por qué no? A Ceci, ¿por qué a Ceci, no? Toda la Ceci, yo tenía una amiga por allá por la Dolorita, que yo le decía Santa Cecilia de la Dolorcita, no de la Dolorita. Pero bueno, de todas maneras, felicidad a todos los músicos. Yo tuve mi juventud, deseo de ser músico. Yo soy cornista, ¿sabes lo que es cornista? Sí, ajá. Yo tengo que toca el corno, pues. Exactamente, yo hice trompeta, hice corno y hice un poco de trombón de vara. Vaya, pues. Sí, lo que pasa es que se pierde el labio, por mucho tiempo que uno lo practica, se pierde la forma, porque esa es la boquilla que uno se le pone en la boca, la marca, y puede soplar para que no se le salgan los vientos. Sí, señor. De todas maneras, hoy también es el día del psicólogo. Sí, uh-huh. También. Okay. Felicidades a todos los psicólogos. Y como hoy es sábado pequeño, yo no quiero decir nada hoy, porque como es un día hasta bonito, ajá, que vayan a la feria de la música que ustedes tienen allí, la feria del disco, ¿no? Sí, señor. Y como hoy es sábado pequeño, lo que tengo que decir que estamos ingresando en el fin de semana, amigo, no busque los extremos para no ingresar a la estadística. Actuemos con la responsabilidad necesaria. De tus misiones, cuídala, en especial aquella que nos beneficia en este momento, que hay muchas. De como parte. La Misión Sonrisa que cumple año. Como hoy. La Misión Sonrisa, correcto. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro de tu preferencia. Si no, véalo por los medios, a través de la televisión o escúchalo por la radio. De la religión, este fin de semana acude a tu iglesia, a tu templo, a tu salón o al sitio donde tú con mucha fe eleves una oración por Dios, a una por Venezuela, y piensa siempre que si no hay justicia, no hay paz, y no pregúntale a Maduro, ¿oíste? Mm. De verdad, preguntémoslo, lo que está pasando ahorita con la justicia que tenemos ahorita, con esa cuestión de los precios, los costos y la limitación de la utilidad. Vamos a dar un abrazo en este fin de semana entre todos. Y vamos a desearnos lo que siempre decimos. Feliz fin de semana y nos encontramos la próxima. Así es, hermano. Que pase el próximo, hermano. Un gran abrazo para ti, Fernando. Como siempre, el mensaje de viernes que nos trae. Y justamente nosotros siempre nos hacemos partícipes de este mismo mensaje de cada viernes de Fernando La Presta. Bien constructivo y bien apegado, ¿no?, a los valores que profesamos en este programa. Bueno, Randall, nos escriben a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, Erasmo Ledesma. Lo que está pasando con la maltrecha mesa de la unidad es que pretende cubrir sus actos delictivos bajo el manto de la impunidad con apoyo imperial, dice Davis. Saludos, en Beco La Trinidad no quieren ajustar los precios. Alerta, Ever García Plata. Se lo envía también, sí, al ministro García Plaza. Dice Chalán, ojo, esa marcha mañana va a ser autoinfiltrada. Ellos quieren violencia. Alertemos a nuestros adversarios que serán manipulados. Bueno, eso lo dijo, o algo parecido, dijo el presidente, denunció el presidente Nicolás Maduro. No, y denunció específicamente al partido Voluntad Popular de querer infiltrar gente con camisas rojas para violentar las manifestaciones que está convocando el caprichito caprichito. Sí, señor. Nos dice también Chalán, pero ¿cómo van a aprender nuestros hijos a amar la patria si están en sus ratos libres pegados al cable y al internet? Sí, bueno, pero fíjate, eso no es culpa del Estado. No, no. No es culpa del gobierno. No, y es culpa de los padres, y los padres también podemos orientar, porque el cable o el internet per se no hacen daño o claro, no te convierten en una antipatria, porque en internet se consiguen muchas páginas patriotas. ¿Cómo no? Y se pueden acceder incluso a páginas que tienen que ver con historia de Venezuela, con nuestros próceres, con nuestras tradiciones, con nuestras culturas. En internet se consigue de todo. La idea es que los padres y madres orienten a los niños y las niñas a que consulten esas páginas que despiertan el amor patrio. Lo mismo ocurre con el cable. A través del cable se puede ver, por ejemplo, o sea, lo que es los que no tienen todavía TDA, pueden ver Conciencia, que es el canal científico del Estado venezolano. Está también Tricolor Alba TV, está Tricolor TV. O sea, hay canales que también despiertan el sentimiento patrio, que los puede ver a través de las cableoperadoras, ¿no? Llamada telefónica, buen día. Hola, Ence y Randa. ¡Caramba! ¡Más fino! Mayra Borges, ¿cómo estás? A los dos, a los tres. Un abrazo. A todos. ¿Cómo están? Chévere. Muchachos, mañana Ernesto Villegas tiene una reunión con todos los comunicadores y su plataforma en el Teatro Urbaneta. Ok. Ajá. Recuperado Aquiles Nazoa. Ajá. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana, Teatro Aquiles Nazoa. Sí. Están todos en los muchachos de Radio Alba Ciudad, porque pertenecen a la plataforma de Ernesto Villegas. Claro, okay. La gente de Marcando Zona también allí. Más fino. Ajá, sí. ¿Qué y tal? Y también tienen una reunión todas las personas con discapacidad, están invitados y convencionales también, en el Liceo Gustavo Herrera, en una reunión con la gente de Conatis y la Misión José Gregorio Hernández. Perfecto. Va a estar la gente del INSE también, la gente del Ministerio del Trabajo y la gente del Ministerio de la Salud. Muy bien. Se va a hacer una plataforma, porque sabes que muchas personas con discapacidad no se integran al trabajo. Y si van a hacerse las terapias, se quedan en el aire, porque no te aseguran el trabajo, nada, y quedan sin trabajar, sin laborar, sin producir. Entonces se va a hacer eso, porque las personas que se estén haciendo terapia estén en recuperación, porque sabes que hay muchas personas que nacen con discapacidad y otras personas que adquieren la discapacidad. Entonces se le está haciendo esa terapia para que se integren a la vida laboral, pues. Ya eso de que, ay, el pobrecito, no. Usted es productivo y usted a producir y a crear y a enseñar a esas nuevas generaciones a trabajar. Este así país es de trabajo y de producción. Así es, así bueno, es. Bueno, muchachos, otra cosita. Ustedes estaban hablando de que las personas que tenían producciones las llevaran a la feria disco. Ajá. Bueno, díganme la dirección, porque Pedro Laporta es una persona con discapacidad y ha grabado algunos CDs. Se deme la dirección exacta para que él vaya y presente su carpeta. Pero nos referimos, cuando van a presentar material, nos referimos a la sede del CENDI, ¿no? Exacto, que queda en la Trinidad. Serio, porque lo que sí pueden hacer, dame la dirección. Exacto, porque lo que sí pueden hacer es que si ya tienen material para grabar, hay un estudio de grabación. No, ya, ahí ya, en la ya tiene grabación. Bueno, no. Ajá, tiene que ser el CENDI entonces. Bueno, chévere. Perfecto. El CENDI, dame la dirección, por favor. Es más, queda cerquita de ti, porque queda en la Trinidad. Ya te vamos a buscar la dirección exacta. Ah, chévere, los escucho, muchachos, los escucho. Besitos, muy bien. Chao, los veo. Hasta bueno, luego. Un abrazo. Mira, son las 11:24 minutos, vamos a la pausa musical. Sí, señor. ¿Quién más viene esta noche? Bueno, mira lo que viene por ahí. Este no es de esta noche, este grupo se va a presentar mañana, que es una agrupación muy conocida y muy querida por todos nosotros, que es la agrupación El Pacto. Nada más y nada menos que El Pacto, que se va a presentar este sábado. A ver si... Ya va, que estoy aquí buscando la hora. Cierra, cierra. En que se van a presentar. Exacto, son los que van a cerrar de 8:45 a 9:30 mañana sábado en la Plaza Vicente Emilio Soho del Teatro Teresa Carreño. Antes, mira, ya conseguimos rapidito la dirección del CENDIS para la amiga Omaira. Calle Las Piedritas con Calle La Soledad. Esto queda en la zona industrial de la Trinidad, edificio CENDIS, en Baruta, en el estado Miranda, ¿no? Calle Las Piedritas con calle con calle La Soledad, en la zona industrial de la Trinidad, edificio CENDIS. Son las 11:25, nos vamos ahora sí con El Pacto. Con El Pacto, la banda arrabalera. Yo

famoso en nuestra tierra y en la época decembrina. Es un pan relleno de jamón, tocineta, pasas y aceitunas. Igualmente, la ensalada de gallina y el pernil de cochino son platos característicos que se presentan con la hallaca. También encontramos en la mesa de Navidad dulces típicos venezolanos, como el dulce de lechosa, el panetón, que traído por inmigrantes europeos y a pesar de no ser nuestro, se ha adentrado en nuestra mesa hasta hacerse característico en nuestra Navidad. La torta negra, turrones, confitería variada, nueces y avellanas son los elementos más característicos que conforman la mesa navideña, la cual se viste de gala para reunir a familiares y amigos. Alba Ciudad 96.3 FM les desea ¡Feliz Navidad! Abro puertas y ventanas invitando a la corala y lágrimas solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, abro puertas. La ventana, atrévete a mirar más allá. Nuestro pabellón nacional con el swing de la pelota. ¡Ja! Fue Francisco de Miranda el que trajo la bandera amarillo, azul y rojo en el centro ocho estrellas. Y cuando sopla la brisa se agita imponente y bella, porque libre es como el viento, libre como Venezuela. Con mi bandera, llevo este canto allá, allá, allá, allá, por nuestra tierra. Levanta, levanta. Con mi bandera, co, co, co, co, mi bandera. El pabellón nacional. Llevo este canto allá, allá, allá, allá, por nuestra tierra. Anda, sabroso Venezuela, con cariño. Recordando a nuestros negros la esclavitud. Este gesto libertario fue el que encendió la candela y la greya alzó su voz para que de aquí se fuera aquel tirano opresor que de otros lares viniera. Perseguidos por Simón, con él iba la bandera. Con mi bandera, con mi bandera, llevo este canto allá, allá, allá, allá, por nuestra tierra. Escucha Venezuela. Con mi bandera, co, co, co, co, mi bandera, llevo este canto allá, allá, allá, allá, por nuestra tierra. No queremos más opresión. Fuera tirano. ¡Qué grande fue Francisco de Miranda, el precursor! Con su voz y su canción, el cantor Ari Primera se quedó en el corazón de la patria noble y buena. Hoy por el mundo su copla bolivariana y certera viaja libre con sus sueños, libre como la bandera. Con mi bandera, co, co, co, co. Mi bandera. Y el precioso tricolor que Miranda nos trajera. Con mi bandera, co, co, co, co, mi bandera. Para que mi pueblo cante, dale el cuero y la madera. Con mi bandera, co, co, co, co, mi bandera. Libre como Guayca y puro, indio de casta guerrera. Francisco de Miranda. Sí, señor. Y con swing, menéala, menéala, oso. Vamos, Miki. Y el talibán. Bueno, y con esa bandera libertamos 5 naciones: Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. ¿Por qué pelear? Con mi bandera, co-co-co-co, mi bandera. Bella como el arco iris que alumbra toda la tierra. Con mi bandera, co-co-co-co, mi bandera. Amarillo, azul y rojo, y en el centro 8 estrellas. Con mi bandera, co-co-co-co, mi bandera. Libre como Huayca y puro, indio de casta guerrera. Con mi bandera, co-co-co-co, mi bandera. Mi bandera, sí. Con sí, mi bandera, sí. Co-co-co-co, mi bandera. Bolívar y Venezuela. Con mi bandera, co-co-co-co, mi bandera. Ajá, 11:37 minutos. Regresamos a la ventana escuchando a La Pelota Gaitera con Mi Bandera. Excelente tema de La Pelota Gaitera que se va a presentar. Una gaita de tambora, ¿no? Sí, señor. Sí, bueno. Sí, sí. Que este domingo se va a presentar en la Feria Venezuela Disco. ¿Por qué? Porque el domingo será el cierre de la feria y el inicio, y marca el inicio de la Navidad venezolana. Se van a presentar grupos con temas navideños, ¿no? Se van a presentar el grupo Tradiciones de Venezuela, los Topotopos de Margarita, Raíces de Nuestra Tierra, los Mensajeros de Belén, Sol y Sereno, Voces Riseñas de Carayaca, La Pelota Gaitera y bueno, y va a cerrar este domingo con Francisco Pacheco. Nada más y nada menos. Buena parranda venezolana. Y bueno, y este tema que ya estamos hablando de patria, el sentimiento de patria y el cable. Cae el internet, anillito bueno, al dedo ahí. Cae, ¿no?, como anillito al dedo este tema de La Pelota Gaitera con Mi Bandera. Y bueno, Randall, revisando diferentes informaciones, bien interesante, una entrevista que le hizo Eva Golinger a René Pérez, el cantante, el vocalista de Calle 13, quien señaló que Chávez encendió la mecha de la unidad latinoamericana presente en este tiempo. Sí. René Pérez, cantante de la agrupación puertorriqueña Calle 13, al referirse al comandante Hugo Chávez y su legado, indicó que fue este quien encendió la mecha de la unidad latinoamericana que existe en estos momentos, que inclusive sirve de ejemplo al mundo entero. Ese legado de Chávez, de unidad, de unificar países, esta unidad que se siente latinoamericana, tiene que ver con mucho con su trabajo, con lo que hizo, se siente. Eso yo no lo sentí nunca antes. Y la fuerza que hay y esas ganas de colaborar entre países que puede existir, que antes eran menos, es gracias al trabajo que él hizo. Fue fundamental, importante. Creo que él fue quien encendió la mecha de lo que está pasando, de lo que pasa ahora, y que en Ecuador se atreva a decir en estos momentos, mira, Julian Assange puede entrar a la embajada. Eso no tiene que ver con esa, eso tiene que ver con esa mecha que encendió Chávez, ¿no? Eso que venga ahora a Ecuador y no, si entra esta embajada y lo protegemos y lo cuidamos. Esa es verdad, esa actitud. Si no hubiese despertado esa rebeldía. Sí, esa rebeldía. Claro, el espíritu rebelde de Hugo Chávez impregnó la América toda de otros espíritus rebeldes que ya estaban allí, pero que no se atrevían, ¿no? Sí, bueno, esas fueron las palabras de René Pérez hacia el presidente Chávez en una entrevista exclusiva a Actualidad Rusia Today, concedida al programa Detrás de la Noticia, moderado por Eva Golinger, donde conversaron temas de la realidad del continente, de los abusos del gobierno estadounidense sobre Puerto Rico y del lanzamiento de su más reciente tema multiviral junto a Julian Assange, ¿no? Al consultarle sobre la independencia de su natal Puerto Rico, residente manifestó que él como ciudadano está dispuesto a asumir hasta las máximas consecuencias de manera pacífica para que la isla caribeña sea soberana. El artista abogó porque no existan más colonias en el mundo, al tiempo que calificó de anacrónica la existencia de estas. Hay que trabajar con la educación en Puerto Rico. Hay mucha gente que está desconectada con lo que ocurre en Latinoamérica y más conectados con lo que pasa en Estados Unidos. Es imposible, sí, porque es lo que le hacen creer al pueblo puertorriqueño, que Estados Unidos los ayuda. Sí. Ay, que gracias, somos los hermanos mayores. No, que gracias a que Estados Unidos existe, es que ellos están bien, que si la tutela de Estados Unidos desaparece, no van a tener alimentos, no van a tener nada, la isla se va a sumir en un caos, ¿no? Dice el residente que... Le han sembrado este tipo de ideas al propio pueblo puertorriqueño Que se los creen. Que se los creen. Se los creen. Ya el propio pueblo puertorriqueño dice, bueno, que... si ya no están los gringos aquí, claro, aquí no se produce nada, claro, todo lo aquí es importado. Es que no, pero es que lo han hecho, pero es que ni siquiera respetan la privacidad del correo, con eso te digo todo. Así es. No, pero bueno, fíjate, entonces llega y dice René Pérez, es imposible que Estados Unidos esté ayudando sin sacar nada a cambio. Es obvio, esta gente no está haciendo obras de caridad con los puertorriqueños. Mm. Nos hubiesen dado una patada hace rato. Es porque le están sacando dinero y en algo contribuye a su economía. Hay dinero de por medio, siendo independientes ganaríamos más. Y no solamente yo complementaría que no es solamente el dinero que pueden sacar de la isla, sino que tiene primero una isla laboratorio. La isla de Vieques era para probar armas químicas. La isla de Vieques de allá de Puerto Rico, ¿no? Incluso hasta prueban vacunas y medicamentos allá, y la posición geoestratégica. Sí. Justo frente a Venezuela, justo en la puerta de Sudamérica. Entonces, ellos no son tontos para dejar perder ese bastión, ¿no? Mm. Entonces, bueno, bien interesante la entrevista que Eva Gollinger le hizo a René Pérez. Pueden verla en la página web del Correo del Orinoco. Así es. Son las 11:42. Les recordamos que sigue activo el número telefónico 562-7949 para sus llamadas. También comunicación a través de las redes sociales. En el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Ratificó Jaime El Trudy el día de ayer, esto fue hoy mismo, la ratificación de la instalación de proveedurías de repuestos para transportistas en cada estado del país. Se inauguró el día de ayer en Maracaibo esta proveeduría de repuestos para transportistas. Mira, ahí surten caucho, batería, autoparte, repuesto, todo lo que necesiten los transportistas. Y Jaime El Trudis dijo que en los próximos 8 días, los siguientes 8 días, inauguraremos 3 más, informó a través de su cuenta en Twitter. En Maracay, Maracaibo y El Tigre ya están funcionando. En San Carlos, Barcelona y Puerto Ordaz abrirán sus puertas próximamente. Asimismo, explicó que las proveedurías, las ventas se realizan a precio justo y sin intermediarios, agregando que el margen de ahorro que van a tener los transportistas oscila entre 40 y 500%. ¿Ah? Para que usted vea lo que están especulando. Señaló que solo con la proveeduría de Maracaibo se verán beneficiados más de 21 mil transportistas, e informó que en estos espacios también se prestan servicios de cambio de aceite, frenos, cauchos y baterías a muy bajo precio, según el ministro Jaime El Trudy. Qué bueno que esto esté pasando. A nosotros nos contenta mucho que esté pasando esto con los repuestos, las autopartes, los cauchos para los transportistas. Pero también nos gustaría que desde las instituciones del gobierno se les hiciera un llamado a quienes prestan los servicios de transporte colectivo a que empiecen a bajar las tarifas. Sí. Porque si van a tener todos estos beneficios, van a bajar los costos, les van a abaratar el acceso a los repuestos de los vehículos, que es lo que alegan en su mayoría para subir los precios de los del pasaje. Entonces, bueno, también hay que hacerle un jaloncito de oreja, compañero. No. Bajen el precio del pasaje también. No, y den un buen servicio. Fíjate tú, Rando, la sinvergüenzura esta mañana del par del camionetero y el amiguito que estaban allí. Que yo agarro mi camioneta. De repente los tipos agarran Avenida Lecuna. Y yo les digo, ya va, ¿para dónde vamos? Y me dicen, no, para Capitolio. Lo que pasa es que es para evitarnos la cola. Y la barral se veía despejada. Pero bueno, uno lo deja pasar, se metieron por Río Tuy. Y al llegar a Capitolio, los tipos dieron la vuelta. Nos bajaron a todos, nos cobraron diciendo que el acceso hacia la esquina de Salas estaba cerrado. Y era mentira, porque estaba el poco de camionetas subiendo una detrás de otra. No les daba la gana subir hasta la esquina de Sala. Ah, así de sencillo. Y encima nos vieron la cara de pendejos a los que estábamos allí montados. No, que no hay acceso, que el paso está cerrado y todavía que el tráfico estaba normal. Ah, es el mal servicio que... O sea, si no te da la gana trabajar, si no te gana cubrir la ruta, deja la camioneta en tu casa. Claro. Pero no estafes al usuario. Que se sube pensando que lo van a dejar en la esquina de Sala y lo deja mucho más abajo porque les da la gana. Bueno, parte de las cosas de esta archiconocida, lamentablemente, viveza criolla, ¿no? Ah, yo soy vivo, Y la viveza criolla, ¿saben qué pasa, señores? Es corrupción, señores, eso es un valor. El que quiera justificar sus acciones con que yo soy más vivo que el otro, además de corrupto, sabe y es consciente que le está haciendo daño a otro, porque la viveza que le beneficia perjudica siempre a otro. El que se cree más vivo que los demás siempre está perjudicando a alguien más. Siempre está perjudicando a otro, pasando por sobre los intereses y los beneficios de otra persona o de otras personas, en plural, ¿no? Entonces, oye, reflexionemos esto, ya vamos a dejarnos del asunto de, es que fulanito es vivo, es que este es más vivo que el otro. Tratemos de cambiar este imaginario porque nos estamos haciendo un gran daño como sociedad al justificar la corrupción con la viveza criolla. Ajá. Bueno, Randall, aquí una noticia curiosa, que es que, bueno, el único que no tiene lapsus linguis es Nicolás Maduro. También la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, pues declaró nuevo héroe nacional a Nicolás Maduro. ¿Ah, sí? Tuvo un lapsus linguis, sí. Resulta que la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, declaró nuevo héroe nacional a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en vez de a Nicolás Aguilar, según reseñan los medios costarricenses, ¿no? Chinchilla cometió el error durante un discurso que ofreció durante el acto de declaración de Nicolás Aguilar, o sea, lo estaba declarando, ¿no? Como héroe nacional por su participación en la campaña de 1856, informó el diario La Nación. Nicolás Maduro, soldado y zapador, fue clave en el triunfo de la batalla más decisiva de la vía del tránsito de la campaña nacional, dijo Chinchilla. La frase fue, de una vez, colgada en la cuenta oficial de Twitter de la presidenta de la República. O sea, encima lo colgaron en la puerta, en la cuenta oficial, ¿no? Y empezó a sufrir una lluvia de opiniones casi de inmediato. Bueno, dice, la noticia del hierro presidencial fue rápidamente reproducida por medios internacionales, entre ellos BBC Mundo, que informó en su página web que la equivocación de Chinchilla se convirtió en viral a través de las redes sociales. Y Roper. Pero bueno, ¿no? Pero hola, a mí absurdo, bueno, vale, yo le preguntaría a toda esta gente que se ha burlado de Nicolás por lo de millones y millones y millones y millones y por lo de la multiplicación de los panes y los penes y todo esto que ahí mismo lo corrigió Maduro. ¿Qué opinan de Laura Chinchilla? ¿La van a llamar chimburra? Uh-huh. ¿O la van a llamar chinignorante? O sea, un lapsus linguis lo tiene cualquiera. Claro. Lo tiene cualquiera y aquí tenemos que la presidenta de Costa Rica... Pero lo corrigió, ¿no? También. Bueno, la nota no dice nada, ¿no? Ella dice que minutos después. ¡Minutos! No. Ojo, no se dio cuenta ahí mismo. Dice que cuando lo vio en el Twitter presidencial, dijo, ¡oh, Dios mío! Error. Minutos después, la presidenta declaró que incurrió en un lapsus verbal, inducida por la gran cantidad de información que circula del presidente venezolano. Así será, así, ¿no? Así será así la broma. Así será toda la... paja que están hablando, bueno, por ahí. Entonces dijo Chinchilla, si alguien va a subir algo a las redes, porque los conozco, en referencia a los periodistas, ahí está, quiero decir que fue un lapsus verbal. Ustedes comprenderán que ha habido una avalancha a nivel internacional en relación con la situación de Venezuela. Cuando hablamos con corresponsales internacionales, que lo hemos hecho muchísimo en las últimas semanas, pues ese es un tema que siempre sale, justificó Chinchilla. De inmediato, la presidenta afirmó que... Está bien, pero están posicionando el nombre de Maduro a nivel internacional, ¿viste? Ajá. ¿Qué le parece? Bueno, para que veas. De inmediato, la presidenta afirmó que el pueblo de la barba, no sé, me imagino que sería donde estaba hablando, entendió que el error provino de la repetición continua del nombre del presidente de Venezuela. Bueno, ¿sabes qué le podíamos mandar a Chinchilla? Uh-huh. El tema este de Nicolás, Nicolás, Nicolás. Oye, ya que los tienen locos por allá, pues bueno, los tienen verdaderamente locos. Miren, amigas, amigos, minutos finales de La Ventana por el día de hoy. ¿Qué nos queda? Sobre todo, invitarles a que sigamos construyendo patria. A nosotros no nos desmaya nadie. Nadie. A nosotros no nos cansa nadie. A nosotros no nos agota nuestro deseo de ser soberanos, libres, independientes, socialistas. Ese deseo no nos los quita nadie. Sobre todo, tomar conciencia. Quiero sumarme a las recomendaciones del presidente Maduro. No caer en provocaciones este fin de semana. No caer en provocaciones. La derecha tiene su actividad para respaldar a los empresarios que nos roban el salario. Allá ellos. Y allá quien se preste como pueblo, sea clase media, sea clase baja, sea clase alta, como pueblo, quien se preste a defenderle los derechos de expoliarnos nuestro salario a estos empresarios ladrones, Bueno, también allá ellos. Pero nosotros estamos construyendo un país diferente, un país lleno de gente con una conciencia distinta. Estamos construyendo un país que decidió de manera irrenunciable a ser libre, pero también a ser decente. Decente, una sociedad decente. Y los que no vamos a concentrarnos mañana en las plazoletas, en las placitas que quiere la oposición, nosotros apostamos a una patria decente. Allá los indecentes que le defienden los intereses a los corruptos, a los ladrones, a los especuladores y a los usureros. Allá ellos. Cada vez serán menos, pero nosotros tenemos que ser una sociedad distinta. Vamos a construir un país diferente. Estamos en ese proceso. No podemos caer en provocaciones, pero tampoco nos dejemos meter el dedo en la boca, como siempre dice Enza. El pueblo pendiente, alerta. Cualquier brote de violencia, de disturbio, de drenar la rabiecita de alguna gente por allí, a estar alerta y notificar a las autoridades. Y por supuesto, Poder Popular Organizado no permite guarimba. En ninguna parte. Poder Popular Organizado, valiéndose con la acreditación más valiosa que tenemos nosotros, que es la Constitución y la cédula de identidad, no permite guarimba en ninguna parte. Así que mucha atención este fin de semana, a cuidarse, a disfrutar del Venezuela Disco, que este fin de semana también nos trae grandes cosas. Desde las 10 de la mañana abierto hasta las 10 de la noche. Hoy actividad, sábado también, cerrando el próximo domingo. La invitación, por supuesto, a escucharnos el próximo lunes. ¿Algo que agregar, Enza García? No, señor. Bueno, vayan a la Venezuela Disco. Les reiteramos, va a estar muy bueno. El día de hoy es celebrando el Día del Músico. Va a haber diversidad de géneros. Bueno, el Pibo Márquez, Dame Pa' Matar, La Tambores de San Juan Bautista, Bambi Shaker, Akende, Antonio Armas, Salsa Santa, de verdad que vale la pena. Mañana va a ser un día dedicado al cuatro cuerdas en la feria, y el domingo pues la feria va a ser navideña, así que no se lo pierdan, los esperamos, vamos a estar allí transmitiendo desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. En breve empezamos las transmisiones desde allá con Radar 96 a las 12:30. Mientras estas personas promueven la violencia, nosotros promovemos la música, la paz, la cultura y la Navidad. Así es. Fíjese usted. Decide y se lo puede decir a sus muchachos, a sus hijos. Decida, pues. Decide. ¿Cuál es qué camino prefiere seguir? Ahí está. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos dándole las gracias a usted por su participación, por su sintonía y por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Arloyo estar ahí frente al control técnico. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. Feliz fin de semana. Y nos despedimos con tambores. Vamos, Randall, a bailar. Tambores. El grupo se llama Tambores de San Juan y tocan tambores a San Juan Bautista. Chao. Ay, San Juan Bautista. Ay, San Juan, San Juan Bautista. San Juan Bautista, mi padre, San Juan, mi padre Juan. Ay, San Juan Bautista. Porque quien te coronara con flores y rosas grandes, Juan. Juan. Mi canto se va y se va, y por siempre recordarte, Juan. Ay, San Juan, San Juan Bautista.